Hola a todos, bienvenidos a YouGeek, episodio número 55. Continúo con los cambios. Como sabéis, en el episodio 51 os comenté que hice la transición del blog, hice la mudanza de blogger hacia Jekyll. Y bueno, todo fue genial, sin ningún tipo de problema. El feed lo pasé, bueno, lo tenía en FeedBurner, el feed continúa siendo el mismo. Lo único que fue, pues, cambiar el feed automático de blogger y cambiarlo hacia el de Jekyll, que es un poco, bueno, es automático también, se genera de forma automática, pero bueno, al final es un archivo .xml que está ahí hospedado en el servidor web de GitHub. Y bueno, es un poco, entre comillas, manual, porque sí que es cierto que hay parámetros que puedes modificar. Por ejemplo, yo tenía un problema en Blogger, y es que el hecho de tener el blog en Blogger especificaba que el podcast estaba en idioma inglés. Y no podía modificarlo, o sea, como es automático, no podía modificarlo. En cambio, en Jekyll, pues tuve la posibilidad de ponerlo en español sin ningún tipo de problema. Y bueno, genial, todo perfecto. Los podcatchers reciben los últimos podcasts publicados sin ningún tipo de problema, o sea que hasta ahí todo bien. La única pega es que en la página de iTunes aparece el último episodio como el número 50. Eso quiere decir que todas las publicaciones que he estado haciendo ya en Jekyll, única y exclusivamente, no han salido publicadas en la página de iTunes. En cambio, tengo constancia de gente que tiene iPhones y dispositivos Apple y les llega los podcasts sin ningún tipo de problema. Entonces, puede ser que sea culpa mía en el aspecto en que a la hora de publicar los podcasts no estaba poniendo la hora y únicamente ponía el día. Y bueno, cuando tú publicas en Jekyll sin poner la hora, en el RSS y en el feed lo coloca como si lo hubieras publicado a las 12 de la noche. Claro, si yo publico a las 9 de la noche o a las 10 de la mañana el podcast y él por defecto lo publica a las 0 horas, pues es como un retroceso en el tiempo. No sé, quizás se queda pillado a iTunes, no lo sé. La cuestión es que este podcast sí que lo voy a programar en el futuro, porque una de las cosas también buenas que tiene Jekyll es que, por muy manual que se vea, sí que puedes programar publicaciones, igual que haces con Blogger o con WordPress. O sea, puedo decir que este podcast, que lo estoy grabando hoy, se publique mañana, y simplemente pues poniendo la fecha. Evidentemente, si vosotros entráis en GitHub, pues veréis el artículo en Markdown ahí escrito. Lo que pasa es que el servidor web no lo previsualiza, hasta que llega esa hora exacta, ese día y hora exacto. Entonces está bastante bien. Voy a hacerlo de esta manera y a ver qué tal, a ver si funciona, ¿eh? Voy a tener ahí impaciencia, porque ahora os comento que, bueno, sigo con los cambios, como os decía, y es que este audio que estáis escuchando está en formato M4A, ¿vale? No sé si abandonaré MP3, no tiene nada que ver. El artículo reciente de que ya no dan soporte y, bueno, que han liberado ya el formato. Ahora que sería cuando más justificado utilizar el MP3, bueno, me paso al M4A, y el motivo es muy sencillo. A ver, buscaba una aplicación, tengo una aplicación para grabar audios. Hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y con qué grabas? La verdad es que suena bastante bien, ¿no? Y era una aplicación que, bueno, estaba en el Play Store, una aplicación previa a una... O sea, esta aplicación continúa estando en el Play Store, pero bueno, pide permisos absolutamente para todo. Entonces, mediante otra aplicación le escapé permisos y, bueno, funciona bien la aplicación. Pero bueno, está un poquito limitada. Únicamente sirve para grabar y ya está, ¿no? Que bueno, en teoría es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba buscando la posibilidad, que sé que hay aplicaciones, muchas aplicaciones, que te permiten el subir ese audio una vez grabado a la nube, pero tipo nube pública, tipo Dropbox, tipo Google Drive. Y bueno, estoy utilizando ahora una aplicación, que además tengo la versión Pro original. No la compré en Google Play, pero sí que la compré entre comillas, en la tienda de Amazon. Para quien no lo sepa, en Android tenemos nuestra tienda de aplicaciones, que es el Google Play de Android, pero además hay diferentes tiendas, unas que son legales y otras que no lo son. Y una de las que son legales es la tienda de Amazon, que tiene, bueno, pues una tienda de aplicaciones que es similar al de Google. No hay tantas aplicaciones como la de Google, pero sí que hay muchas aplicaciones muy interesantes. Y bueno, hace pues aproximadamente un par de años solían emitir gratuitamente paquetes de aplicaciones muy interesantes. totalmente gratis, pues por un tiempo limitado, por 1 o 2 días. Y bueno, yo era de aquellos que antes me encantaba probar muchas aplicaciones. Ahora la verdad es que voy minimizando el número de aplicaciones al mínimo, utilizo las justas, pero antes sí que me encantaba. Tenía el teléfono lleno de aplicaciones, probaba muchas aplicaciones. Y bueno, entre además, pues eso, teniendo la posibilidad que además Amazon pues te regalaba también muchas aplicaciones y demás, pues bueno, pues probaba miles de aplicaciones. Miles no, pero bueno, muchísimas aplicaciones. La cuestión que una de esas aplicaciones en su día la probé, iba bien, pero me daba mucha rabia porque no tenía para grabar en MP3. Y bueno, buscando esta posibilidad de poder subir los archivos a la nube y demás, he estado buscando y es que todas las aplicaciones tienen formato pues M4A, incluso algunas en FLAC, en WAP, por supuesto, casi todas, pero no hay aplicaciones que graben en MP3. Hay muchas, pero ya os digo, es muy reducido el número de aplicaciones que graban en MP3. Entonces, bueno, pues he empezado a tocar esta aplicación, que no recordaba, que además la tenía, pues como os digo, comprada, entre comillas, en la tienda de Amazon. La he probado y la verdad es que va genial. He probado el formato en M4A y la verdad es que tiene mucha más calidad. Además, el archivo es más pequeño. De manera que, bueno, por una parte, soluciona el problema de la nube. Esta aplicación sube los audios, una vez guardados, a la nube. Además, el archivo es más pequeño de audio. Además, tiene permisos para grabar en la tarjeta externa, que era también otro de los requisitos. La aplicación que tenía yo anterior no permitía el poder guardar los audios en la tarjeta SD. De manera que claro, que eso no me va llenando el teléfono, ¿no? Esta no, esta sí que tiene permisos para poder escribir la tarjeta SD. Pero es que además es lo que os digo, los archivos son más pequeños, tienen más calidad de sonido, vamos, que todos son pros. Así que bueno, voy a probar, a ver, vosotros ya me daréis feedback, me diréis si realmente suena mejor, si suena peor, si se os escucha. Si no se os escucha, supongo que también me lo diréis, me diréis, ostras, habéis publicado un audio y no se oye, ¿qué pasa? ¿Está mal el archivo? Entonces sabré que hay dispositivos que no se escuchan. Yo imagino que el M4A ya es un formato ya muy extendido, imagino que no habrá ningún tipo de problema. De hecho, hay podcasts que lo utilizan, entre ellos, pues, Apelianos, por ejemplo. Estuve liado con lo del reproductor web y, bueno, vi que había un par o tres de episodios de Apelianos que estaban en este tipo de formato y bueno, yo en mi teléfono sin ningún problema. De hecho, es que no me había dado ni cuenta que estaban en M4A. Así que si realmente funciona bien, pues doy el cambio y paso este formato, al menos desde el teléfono móvil, porque la verdad es que la aplicación está genial, no la había utilizado. La aplicación se llama, es muy simple el nombre, se llama grabadora de voz fácil o algo así. Ya os pondré el enlace en las notas del programa por si queréis probarla. Está en el Google Play y también está en la tienda de Amazon. Lo bueno que yo en su día pues adquirí este paquete de aplicaciones en el cual estaba. Y está genial, la tengo completa. Pero además, si instaláis a día de hoy la tienda de Amazon, Amazon ahora ya no funciona de la misma manera que antes, sino que tiene la opción de que hay aplicaciones, le llaman el Amazon Underground, creo que se llama, que son aplicaciones que son de pago, os la dan gratuitas a cambio de que algunas aplicaciones aparece una publicidad de Amazon al principio. Una de ellas es esta. Yo la había instalado de esta manera, con el Amazon Underground. No sabía que la tenía comprada, pero a mí me sonaba, ¿no? Al final he buscado, porque hay una nube, todas las aplicaciones que vais instalando se van guardando en la nube de Amazon, y bueno, ahí la tenía, así que la he recuperado y bueno, es exactamente la misma. Tiene un montón de cosas. Tiene desde, una vez grabado el audio, podéis escucharlo, evidentemente, tiene un reproductor. Además, podéis cortar los espacios de silencio, podéis aumentar la velocidad de reproducción. Sabéis que los podcasts, pues no únicamente lo podéis escuchar a velocidad por uno, sino que lo podéis escuchar a velocidad 1x1,4, 1,5, 1,8, dependiendo del podcast. Si es muy una persona que habla muy despacio, pues podéis darle más velocidad, y si habla más rápido, pues menos, ¿no? Yo normalmente siempre lo escucho a 1,3, que es una velocidad que no se aprecia casi nada. O sea, parece que están hablando en velocidad normal, pero en cambio, pues bueno, ganamos un poquito de velocidad. La aplicación, por ejemplo, de Podcast incluye esta posibilidad, y además es genial porque las últimas versiones, todo este tiempo que vas ahorrando lo va añadiendo, de manera que cuando pasa bastante tiempo igual te dice, pues mira, de todos los podcasts que has escuchado te he recortado 20 horas, ¿no? Y dices, ostras, 20 horas de mi vida que he ganado gracias a Podcast, ¿no? Así que bueno, es una opción muy buena para escuchar podcast. La recomiendo también AntenaPod, que es de software libre, que es genial en Android. Tiene una grandísima puntuación. Yo también es una que le tengo mucho cariño, la tengo también instalada. Y también tiene la posibilidad, mediante otra aplicación que se llama Presto, creo que era. De hecho, la propia aplicación ya os incluye el enlace para poderla instalar, que os permite también hacer esto, el aumentar la velocidad de reproducción. Y bueno, pues nada, veremos a ver qué tal va el M4A. La verdad que ya os digo, yo lo he estado probando estos días y la verdad que suena muy bien, me ha gustado mucho. Y encima el archivo es más pequeño, entonces es genial, porque me consta que hay gente que descarga mediante datos los podcasts. Y bueno, si pueden bajar menos megas y encima escuchar con mejor calidad, pues mejor que mejor. Y bueno, ya por último, pues deciros que he comprado un micro nuevo. Después del crossover que grabamos el otro día, pues la verdad es que hubo problemas con el móvil, que me fui a conectar por Mumble por el móvil para grabar el podcast, pero bueno, se entrecortaba la voz, así que utilicé el micro. Y la verdad es que la tarjeta gráfica de mi portátil, pues le entra como un ruido y bueno, es que suena como si estuviera en un avión o una cosa así, ¿no? Entonces, pues bueno, he decidido comprar un micro, ya lo tenía pensado y bueno, ha sido ya el momento de comprarlo con esto. Así que he comprado el micro, se llama Q2R, creo recordar. Es exactamente idéntico a la Audio-Technica 2100, tan famoso, el ATR 2100 de Audio-Technica, que hay muchos podcasters que lo tienen. Y bueno, lo he comprado de casualidad porque estaba por comprarme la Audio-Technica. Lo que pasa que me conecté a la tienda de Amazon y encontré que estaba por unos 67 euros. Lo que pasa que importar el micro desde Estados Unidos me costaba unos 27 euros de aduana, así que dije, uff, ya me daba rabia. El precio en sí, ya os diré, porque el otro micro me cuesta 85 euros en Amazon también. O sea que al final más o menos estoy pagando lo mismo, pero me daba rabia, digo, ojo, tengo que pagar 27 euros de aduana. Así que, bueno, de aduana, de impuestos, sí. Así que, bueno, al final, mediante un vídeo de YouTube que estuve mirando, encontré que estaban haciendo un test, un análisis entre la Audio-Technica y el Q2R este, Q2U, e incluso sonaba mejor el Q2U, y es exactamente igual, o sea, son el mismo fabricante, lo único que eso, pues parece que ser que es una versión que es casi idéntica. Así que bueno, al final me he decidido por este. Además te regalan unos auriculares, o sea que genial. Los auriculares nos cabalgan mucho, ¿eh? Todas partes, bueno, dicen que son súper sencillos, pero bueno, la cuestión, yo lo quiero el micro. Los auriculares la verdad es que no los utilizaré, pero el micro sí que la verdad es que me gusta la calidad de sonido, ya os lo diré. Me han confirmado que realmente es bueno, porque el ATR 2100 lo tiene tanto Juan Flores de Podcast Linux como Yoyo Fernández de Salmorejo Geek, y ellos me han confirmado que realmente es bueno. Tanto uno como otro, lo conocían perfectamente, así que bueno, al final me decidí y bueno, ahí está en camino. Tengo previsto grabaros un podcast, ahora no lo voy a explicar porque si no metería la pata, más que nada porque me dejaría alguna parte de lo que os voy a decir, ¿no? La edición, de cómo edito yo los audios. Yo puso cuatro parámetros así rápidos y por defecto, y quería explicaros pues eso. ¿Cómo edito yo los audios? Que la verdad es que es muy interesante. Yo al principio no tenía ni idea y me daba mucho palo. Cuando grababa con Fran el crossover, lo editaba él. Yo le decía, no, edítalo tú, pero edítalo tú, que no me quiero romper la cabeza ahora en la edición. En el pasado sí que me encantaba los programas de audio y demás y editar, pero ahora la verdad es que me daba mucho palo meterme con esto. Y bueno, pues eso, con cinco parámetros por defecto, dejas el podcast súper bien. Así que bueno, explicaré cómo hacerlo de esta forma así tan sencilla. Y también deciros que, igual que os he explicado, la aplicación está para instalar en Android, del micro, de la grabadora. Y bueno, la tienda de Amazon y demás, bueno, tengo en mente, pues eso, en próximos podcasts, no únicamente hablaros de Linux y de Raspberry Pi, sino que también hablaros de Android. hablar aplicaciones que utilizo, mi modo a la hora de utilizar el teléfono y demás. Porque sois muchos que me habéis comentado que sí, el compartir las aplicaciones que utilizo y todo esto. Así que bueno, en próximos podcasts pues os explicaré. De todas maneras, os invito a que me comentéis vosotros también las aplicaciones que utilizáis, porque en muchos grupos de Telegram entro, miro y digo, ostras, esta aplicación la utilizaba yo antiguamente y bueno, era buenísima. Así que pues os invito a eso, a compartir, y de todas maneras pues yo os iré explicando un poco las aplicaciones que utilizo, que son más importantes para mí, aunque ya os digo, cada vez tengo menos aplicaciones porque lo intento reducir al máximo. Pero bueno, ya os iré explicando, y así ya, si a alguien le puede ser de utilidad, pues genial. Pues nada, sin más, aquí voy a dejar el podcast, ¿eh? Nos vamos escuchando y bueno, a ver qué os parece el audio de este episodio. Venga, un saludo a todos.